Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Hoy vamos a hablar, voy a comenzar una serie, vamos a ver cuántos mensajes nos salen, sobre lo que fue el regreso de Él. La escritura está tan llena de figuras, hay tanta riqueza acá, que queremos ver todo esto que hay en su regreso. Llegó un momento en el cual el hombre decidió regresar a casa después de 20 años de estar fuera de casa. Y en Génesis 31, les animo a que miren la escritura conmigo, está parte del relato, no lo vamos a leer todo, pero usted es buen estudiante, léalo en casa y conozca toda esta historia tan hermosa que hay acá sobre la vida de este hombre. En Génesis 31, los versículos del 20 al 30, encontramos este relato. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que qué. El hombre dijo: hermano, si le digo al tipo, no me deja ir. Entonces yo me voy, escondido. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates. Uno se imagina cómo hizo para pasar esos ríos con los niños, los animales, todo lo que llevaba. Tenaz. Pero regresó entonces y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Ya el hombre llevaba 3 días, pero se había perdido. Entonces Labán, ¿qué dijo? Ay, qué bueno que se fue, chévere. Ya me quito ese problemita de encima. ¿Qué hizo Labán? Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días. Y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente, ni me le alce la voz. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? ¿Que me engañaste? ¡Ja! ¿Quién es más engañador? La por lo regular, ¿no? El tramposo cree que los demás son tramposos también. No, no, señor. Y has traído a mis hijas. Hola, pero mire el sinvergüenza. ¿Qué son mis hijas? ¿Sí o no? ¿Y qué más? Como prisioneros de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y con arpa. ¿Usted creería ese cuento? ¡Ah! A este man no le quiere uno nada. ¡Falso! ¿Qué me va a hacer una fiesta? Olvídate. Pues ni aún me dejaste besar otra vez. Mire usted, ¿a quiénes? ¡Mis hijos! Un momentico, ¿y quién son los hijos? ¿Y quién las señoras? Y mis hijas, ahora locamente has hecho. Imagínese, usted es un loco. Irse. ¿De verdad era un loco? Loco si se quedaba. ¿Verdad? Poder hay en mi mano para haceros mal. O sea, entonces, ¿cuál es la fiesta que le iba a hacer? Venía era matarlo. Si fue que el Señor le dijo, cuidado con tocarlo. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Una de las cosas que mencionábamos hace 15 días, no sé cuándo, que prediqué la última vez esto, es cómo este hombre reconoce a este Dios. Reconoce que tiene poder, reconoce que habla, pero no se convirtió. su corazón siguió apegado a sus ídolos. Y en este versículo quiero que lo subrayen, porque aquí quiero centrarme más la enseñanza. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre. Miren esa frase. ¿Se iba por qué? Porque él quería regresar. Porque tenía deseos de la casa de su padre. ¿Por qué? Bueno, me hurtaste los dioses, que fue el tema que trabajamos antes. Jacob regresa. ¿Y por qué regresó Jacob? ¿Qué fue lo que lo llevó al hombre a regresar? Y de ahí vamos a trabajar varios aspectos de esta dinámica, bajo esta pregunta. ¿Ustedes recuerdan cuando el hombre salió? ¿Qué recuerdan cuál fue la oración que él hizo cuando salió? ¿Qué hizo? Al final, ¿qué dijo él? Que el Señor esté conmigo, que me prospere, que me guarde en el viaje, que me bendiga en lo que voy a hacer. ¿Cómo el Señor le fue respondiendo una por una en el lapso de 20 años? Pero al final le dice, y que regrese ¿cómo? En paz a casa de mi padre. Esa fue la oración que él hizo. Hay oraciones que uno hace un momento en la vida y uno piensa que se fueron el viento y que por pasar los años se olvidaron, se la llevó el viento. No, 20 años y es la hora de que se cumpla esta petición que la ha hecho. Entonces Jacob ahora está para enfrentar su regreso, pero no olvidamos que Jacob salió de la casa. ¿Y cómo saben, cómo recuerdan ustedes la historia, los que la recuerdan? ¿Cómo salió él? ¿Con una fiesta de despedida? El hombre no salió muy bien. Ya saben todo lo que pasó, la historia, después lo vamos a repetir cuando venga otra parte de esta serie. El conflicto que tuvo con el hermano, el favoritismo de su madre, los problemas internos de familia, lo llevó al hombre de que saliera, pero saliera mal. Yo creo que él salió con nostalgia. Para los padres, para Isaac y Rebeca, Isaac y Rebeca, despedirlo no creo que fue fácil. Y fue triste ver que el hijo se tiene que ir en esas condiciones. Y Jacob seguramente sale con una nostalgia muy grande, con tristeza. Fue forzado a salir y se fue también en obediencia a los padres, que le dijeron, hijo, huye y vaya a la casa de tu tío. Y bueno, le dieron unas instrucciones. Para los hebreos, la familia es un aspecto muy importante para ellos. El concepto nuclear de familia que ellos manejan, el sentido de pertenencia, es muy importante. Y para ellos ser desarraigados de la familia no era fácil. Y era sumamente doloroso para Jacob salir. Y por eso seguramente él conservó durante todos estos años fuera de casa una nostalgia. Yo me imagino que el hombre trabajaba y decía, ¿cuándo regresaré a casa? Y estaba allá en las noches, en las heladas, ¿cuándo regresaré a casa? Y me imagino que no se vino antes. ¿Usted cree por qué no se vino antes? ¿Por qué creen ustedes? Hagan en imaginación. Vamos a trabajar dentro de 8 días de pronto ya. ¿Por qué creen que no regresó? Porque tenía una culebra muy grande que saldar y que torear. El hermano dijo, cuando mi papá se muera, lo quiebro. Lo mato. Y eso vamos a trabajar, 8 días. Entonces el hombre, me imagino que tenía su temor, pero tenía esa nostalgia de poder regresar a casa. Jacob, una de las cosas que uno nota es que durante todos esos años que estuvo fuera de casa, no echó raíces en la tierra de Labán. Él no no se identificó allá con esa nueva familia. Él no dijo, bueno, ya tengo aquí mis hijos, ya tengo prosperidad económica, pues quedémonos acá. No, él vivió con nostalgia de regresar. Y a Jacob le sucedió lo que le sucede a muchas personas, que tienen que salir un día del país, de nuestra tierra, forzados, sea por situaciones económicas, por situaciones políticas, y les tocó un día irse, como los que estaban viendo en el internet. Muchos de ellos les tocó irse de la tierra. Y uno nota, cuando ha tenido una oportunidad de ver esta gente por allá en esos otros países, ustedes que los han visto y los han conocido, han hablado con ellos, ¿qué es lo que más ellos le dicen a uno? Ay, la tierrita, hermano. Los frijolitos. Cuando yo viví en tierra extraña, ay, hermanos, esos frijolitos para mí, el sancochito, yo lo anhelaba. Y mantenía una nostalgia. Y yo recuerdo que una vez por allá encontré un restaurante que tenía una bandera colombiana. Yo casi lloro. Y entré y vi en el menú que vendían bandeja paisa. Yo no lo podía creer, yo lloraba, claro, lloré con el precio. Dije, ¿cuánto? ¡Qué bárbaros! ¿Cuánto vale eso? Pero uno, por el amor, ¿no?, de la tierra, uno degustaba el frijol, el plátano. Espectacular. Uno mantiene una nostalgia tremenda por la tierra. Y cuando uno encuentra, yo recuerdo una vez que estaba por allá en otro lugar y me encontré un colombiano que apenas nos habíamos aquí saludado, pero yo no era amigo. El tipo me vio y fue como haber visto a la abuelita, pues si la quería. No, hermano. O la mamá, no sé. Casi me carga. Rubencho. Yo no tenía mucha relación con el hombre. Feliz. Colombiano acá en este lugar. Sí, hermano, no, qué bien, no, ay, qué felicidad tan brutal. Hermano, yo mantenía una nostalgia cuando estuve fuera de tierra, y tenía nostalgia de eso, de llegar a la casa. No hay como el Hotel Mamá, ¿sí o no? Dígale a los sinvergüenzas que no quieren salir de 40 años, mamá, dígale. Oh, es que el Hotel Mamá. Yo no quiero salir de la casa. El Hotel Mamá es rico, la mamá lo atiende, lo mima uno, lo cuidan, y mi hijo tranquilo. Y Máxime, si uno llegó de viaje, descanse, mi hijo. Ah, tan rico, ¿sí o no? No es que estoy haciendo una apología de eso, pero yo viví esas experiencias. Y usted nota cuando uno regresa a casa. Usted los ha visto en el aeropuerto, esos que están llegando, que salen y llegan de España de un tiempo y llegan por allá. Les tienen hasta papayera. A uno le vi que le tenían el papayera, le tenían una chiva y le tenían el sacerdote para bendecirlo por regresar a tierra, que besara la tierra. Eso es. Labán mantuvo esa nostalgia. ¿Y sabe qué fue la nostalgia que él dio? ¡Ay, qué belleza, qué juicio, qué aplicados! Cuando Labán le dijo a él, venga, usted ya que quería regresar a la tierra de tu padre, tú tenías deseo, tú querías volver donde tu papá, porque usted no me lo dijo. Y mis queridos hermanos, todos de una u otra forma, este pasaje nos lee la historia del jardín. Un día el hombre vivió en el jardín, vivió en casa, tuvo un padre que lo creó y lo dotó de todo. Le dijo, mira, todo esto es para ti. Buena tierra, buena comida, mi presencia contigo. Tiene toda mi bendición. El disfrute de Adán era la presencia del Señor con él. Pero un día, la historia cambió. Este Adán, Jacob, tuvo que salir. Tuvo que salir y perdió toda la bendición de la tierra, de la presencia del Padre, perdió la bendición de su compañía. Y el hombre ha vivido con nostalgia de padre a través de la historia, uno de los vacíos más profundos que experimenta el ser humano es el vacío de papá. Y debido a que el padre como tal no ha sido una figura importante en la vida de los hijos, la mamá entonces se ha vuelto la figura predominante. Pero en el fondo, el anhelo de todos, uno habla en consejería a través de los años y en mi propia vida, todos tenemos una nostalgia de papá. Que mi papá no estuvo ahí, que mi papá no me cuidó, mi papá no suplió mis vacíos y mis necesidades. En una ocasión, ¿qué tal si el niño nos ayuda y lo llevan a la escuela dominical y así nos ayudan a los demás? Qué belleza, ¿cierto? ¿Cuántos nos volvimos adultos, no? ¿Cómo volvimos adultos? Ojalá seamos niños así. Hermanos, vendieron una vez en una cárcel, llevaron una cantidad de tarjetas para el Día de la Madre y las vendieron todas. Todos los prisioneros mandaron tarjetas a la mamá. Pero hicieron el mismo intento con el Día del Padre. No se vendió ni una. Es que el hombre no ha respondido a esa necesidad de una nostalgia que carga el ser humano de padre. Desde el jardín se perdió la experiencia de disfrutar al padre. Y el hombre ha vivido en tierra extraña durante toda su vida, trabajando como esclavos en tierra de Labán, oprimidos, explotados, gente opresora, y muchos de ellos sin sentido y sin propósito. Dicen, bueno, ¿por qué trabajo? ¿Por qué vivo en últimas? ¿Para qué la vida? Me hablaba un señor que nos hace un trabajo a nosotros y le dije, ¿y usted dónde está trabajando ahora? Porque el trabajo mío no es suficiente. Y me dijo, no, conseguí trabajo en una casa, un señor que construyó una casa como de 700 metros cuadrados, es un chalet gigantesco. Le dije, sí, y sí, es un hombre que vino, se instaló ahí. Dijo, pero vive solo. Su hijo es drogado y la señora no quiere vivir con él ahí. Y le dice a él, tóqueme la puerta en las mañanas por si veo que no salgo. Porque de pronto me morí. Y digo, ¿qué sentido tiene la vida así? ¿Trabajo para qué? ¿Lucho para qué? Solo. Y el ser humano está en tierra extraña, invirtiendo su vida, su trabajo, y viviendo en un mundo de tiniebla, de oscuridad. Esto es la tragedia del ser humano. Vive bajo la opresión de Labán, que no le deja salir, que le oprime. Y no ve la bendición ahí de Dios. Muchas personas entonces están viviendo así, fuera del jardín, sin futuro, sin esperanza. Y uno le dice, bueno, ¿y usted en últimas para qué? ¿Por qué vive? Mantiene una nostalgia en el alma. Las enfermedades profundas que el ser humano experimenta son las enfermedades de depresión, tristeza, soledad, falta de propósito. Entonces hay un vacío profundo en el alma del ser humano. Lo que llamamos el vacío existencial. ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Jacob? Jacob decidió un día quitarse el yugo de Labán, dejar esa tierra. Y dice el texto que regresó con todo lo de él. Y decidió regresar. Pero cuando él decidió regresar, ¿qué sucedió? ¿Qué hablamos acá en la historia? ¿Qué hizo Labán? Qué bueno que se va, tranquilo. Dijo, un momentico, usted no se me va. Usted no se me va. Sus hijos me pertenecen a mí. Y después en otro texto le dijo, y la tierra y todo lo que yo le di, ¿qué? Le dice, un momentico, ¿cómo hay que usted lo que me dio? Me tocó trabajarlo duro. Y usted no se me va. Y quiero decirles una cosa, Labán nos representa las mismas tinieblas que cuando usted algún día decide salir del yugo de esclavitud, de opresión, de miseria donde está, salir y cortar con ese mundo donde ha vivido, e inmediatamente salen sus representantes y ¿qué le dicen? Venga, usted se volvió fanático, se volvió un tonto, ¿cómo así que va a dejar esta vida buena que tiene? Va a dejar las viejitas. Y solo por una. No sea tonto, hermano. ¿Va a dejar su vida desordenada? No, es que esta es la vida buena. ¿Cómo vas a salir? Y una de las cosas que Satanás busca es que eso fue la intención de Faraón con el pueblo de Israel. Es todo lo de ustedes me pertenece a mí. Y Satanás ha dicho eso, ¿no? Sus hijos me pertenecen a mí. ¿Para qué los va a llevar a una iglesia? ¿Para qué los van a buscar de Dios? Déjelos en otra cosa. Sus tierras me pertenecen. Su prosperidad es mía. Entonces usted no se me puede salir de mi territorio. Y muchas de las personas que viven ahí en estos mundos de dificultad, de opresión, de esclavitud, la gran dificultad para ellos es salir, dar el paso, porque dicen, pero mis amigos, pero mi mundo, ¿y qué hago? Y me debato en eso, porque ¿cómo lo dejo? Pero en el fondo saben que están en miseria, en el fondo saben que están vacíos, en el fondo saben que no están bien, pero la lucha, porque vienen las tinieblas a decirnos, no salga de acá. Esta vida es mejor que la que usted va a vivir allá. Pero Jacob sabía que la vida de allá con el padre era mejor. Y por eso tiene que ser muy radical. Y se ofende con él. Entonces, 36, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán y le dijo, venga, momentico. Hay veces una persona tiene que llegar a ser muy radical con las personas y con las mismas tinieblas y decir, no señor, tengo que salir, tengo que cortar, tengo que tomar una decisión frente a esto. Porque el problema con uno muchas veces es que uno dialoga con el mal, uno dialoga con las tinieblas. Y aquí dijo, no, yo tengo que salir. Y se enojó con Labán. Y voy a cortar con este mundo que he vivido. Entonces, hermanos, la gran dificultad que todos vivimos al principio es esa. Yo recuerdo recién que comencé mi vida cristiana, y yo estaba muy feliz, muy contento, había salido de este mundo en que estaba, y la presión fue muy fuerte de los amigos, del compañero de trabajo donde estaba, y como a los 6 meses volví, me pegué que revolcada otra vez. Yo al principio, no, pues que sí, usted sabe cómo comienza, pues que sí, es que no, pero un poquitico nomás, pues bueno, empecé con agüita, con refajo, no, así refajito y agüita nomás, y después más, y más, y más, y me olvidé que era cristiano. ¿Le ha pasado eso a usted? Me olvidé de esa vaina, y me tiré vacaciones. Pero parte de la gran crisis que viví es, yo no quiero volver a este mundo, pero ahora ¿cómo regreso? Y el diablo me metió una cantidad de cuentos y me dijo, mira, no tienes esperanza, ¿cómo vas a salir? ¿Cómo vas a regresar? ¿Con qué cara vas a volver? Y yo decidí esconderme por un tiempo, pero bueno, salí, por eso estoy acá, ¿sí o no? Pero hermanos, una pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros acá. ¿Por qué algunos no regresan? ¿Por qué algunos no regresan? ¿Y por qué algunos no deciden buscar de Dios? Yo pienso por varias razones, vamos a hablar varios aspectos de esto. Uno, yo creo que algunos echan raíces en tierra extraña. Algunos que salen de la tierra, al principio viven la crisis. Yo traté, cuando estuve fuera de la tierra, yo estaba en una dicotomía porque yo dije, bueno, ¿será que esta mi vida va a ser acá en este invierno? Pero yo no me puedo cuadrar a este invierno, o regreso, ¿qué va a ser de mi vida? Y dije, no, voy a intentar echar raíces en esta tierra. Y en un invierno, yo estaba en una nostalgia así tan tremenda, yo dije, no, voy a echar raíces. Y me fui para el centro, donde había una plaza pública, y me alquilé unos patines. Esas cuchillas, o sea, pues, yo en mi vida había montado en esa vaina, pero voy a meterme en esta cultura y voy a volverme un experto en el patinaje sobre el hielo. Y me monté en esa vaina y le cuento que parecía una bestia salvaje en el piso. Y yo, no, no, no. Y, Señor, yo, esto no es para mí, esto no es para mí. Pero hay otras personas que sí, se metieron en la cultura, vivieron en la cultura, echan raíces, hablan el idioma, les fascina todo y no quieren regresar. Algunos, como Jacob, tenemos nostalgia de regresar. Otros, hermano, a mí me fascina esta vida en que vivo. Me fascina el pecado, me fascina el placer, me fascina el mundo. Me revuelco allá y yo amo las tinieblas. Por eso el Señor dice, no, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y hay personas que echaron raíces. Dice, hermano, yo con eso no voy. A mí eso de buscar de Dios, de meterme en una iglesia, de consagrar mi vida, eso no va conmigo, porque a mí me fascina el mundo en que vivo. Y a esas personas uno tiene que respetarlas. Bueno, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? A veces uno va a hablarles a estas personas del Señor. Saben que están en miseria, saben en la condición en que están. Pero le dicen, pero ¿sabe una cosa? Estoy contento como estoy. Estoy contento como estoy. Hay personas que les fascina vivir en ese mundo, esclavo. ¿Recuerdan hace unos años que les conté una historia de una persona que conocí que salió de la cárcel? Y antes de salir de la cárcel, le dijo al compañero de prisión, hágame un favor, guárdeme esta ropita y esta ollita. Y le dijo, ¿pero por qué? ¿Usted salió libre? Y yo, no, es que yo regreso en 8 días. Y yo, hermano, yo aquí tengo comida asegurada. Y no pago arriendo. Yo estoy aquí contento. Entonces hay gente que les gusta vivir en ese mundo. Hermano, a mí me gusta este mundo. Me fascina la opresión, la esclavitud, las tinieblas, me gustan. El viejo Satan, amigo mío. Pues, ¿qué, hermano? Entonces, ¿uno qué hace con esas personas? Listo, hermano. Pues si ese es su mundo, es lo que escogió vivir, es la que le fascina, listo, ahí lo dejamos. Porque mire que el padre del hijo pródigo no se fue corriendo detrás del hijo pródigo. ¿O sí? Hijo, no te vayas. Se va, mi hijo. Nunca lo buscó. Impresionante eso. Impresionante. Uno dice, pero ¿por qué no sale a buscarlo? No. Eso sí, lo esperó todos los días. Pero él tenía un día que escoger si regresaba o no regresaba. Y el tipo vivió un tiempo allá, cuando comía de todo, y las mujeres, y las viejitas, y beba, y rumba. Esta es la vida chévere que estoy viviendo. Llegó un momento en el cual se le acabó todo. Cuando uno está en condición, tiene amigos a granel. Cánteme en la otra parte, ¿cuál era? Ja, ja, pero si el destino cruel vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. Se llama la cama vacía. Entonces uno dice, no, fuera de casa estoy bien. Hoy no necesito iglesia, no necesito amigo, no necesito hermano, no necesito nada. Chévere la vida así. Esperemos que lleguen los días de crisis. ¿Quién estará al lado suyo en el hospital? ¿Quién estará al lado suyo cuando esté solo? ¿Quién estará al lado suyo en tiempo de crisis? Pues por ahora, la vida, algunos han escogido vivir así, echaron raíces en tierra extraña, aceptaron vivir con Labán. Otros no regresan porque pensaron que ese era su destino y esa era su vida y que no había salida para él, que estaba condenado a vivir en ese mundo de miseria. Hay personas allá en el extranjero que le dicen a uno, yo quisiera regresar, pero ya no puedo, ya no tengo retorno. Hablé con una persona que, tenaz el cuadro, tantos años en esa tierra, no tiene nada absolutamente en términos materiales, trabaja día y noche, se dobletean, y como a las, un día llegó como a las 8 y se durmió. Yo quería hablar con el hombre y me dijo, déjeme que estoy en el sueño americano. Este es el sueño americano. Y el hombre le dije, hermano, pero tantos años, ¿y por qué no regresas? Dios, que ya no puedo, ya sin retorno, no hay salida para mí. Mis hijos han crecido acá, ¿cómo regreso? Y a esta edad, ¿cómo regreso? Y hay personas que no han regresado y deciden no regresar porque creyeron eso. Esta es mi vida, viviré en miseria económica, no va a cambiar, viviré en miseria espiritual, viviré bajo este pecado, mi situación no cambia. No hay esperanza para mí. Y cayeron en el determinismo de la vida, esa es mi vida. Y decidieron entonces comerle cuento a Labán. Porque se acuerda que le dijo Labán, le decía eso, ¿no? Pero aquí tiene todo. Pero sí, yo mejor vivo ahí y no hay salida para mí. Otros prefieren, no han salido también porque no han, han perdido, algunos, por tantos años, perdieron el primer amor. Una de las cosas que pasa con personas que salen de la tierra es que con el tiempo se va perdiendo el amor por la familia. Yo, por ejemplo, he visto tantas escenas, y aquí en Consejería uno ve escenas de personas que dejan los niños pequeñitos. Y yo digo, ¿cómo hace para dejar los niños pequeñitos? Si quiere dejar a la señora, bueno, algunos se quieren escapar. Pero, ¿cómo no los extrañan? Y entre más tiempo pasa, menos se extraña la casa. Entre más lejos se va viviendo y más tiempo pasa, ya menos se extraña a los hijos, la mamá, la familia, y ya se perdió esa dimensión. Y hay una de las cosas peligrosas que pasa en la vida cristiana, es que uno en esto es tiene que mantener una disciplina. Eso para mí es como ir a hacer ejercicio. Yo tengo que hacer ejercicio todos los días. Tengo que correr. Mis 50 vuelticas diarias no las puedo perder. Pues ahí alrededor de la cama. Pero uno tiene que moverse. Pero deje de hacer ejercicio. Deje de hacer ejercicio. Y con el tiempo que va pasando, uno estira las piernas y le traquea, ¿no? Y dice, hermano, necesita echarle aceite. Ya el cuerpo no le da, está pegado. La vida cristiana hay que mantener un ejercicio constante en relación con el Señor, con la oración, con la palabra, con la comunidad. Con razón el Señor dijo, no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre. uno tiene que mantenerse, y a medida que uno se va alejando poco a poco, ya se va extrañando más, ya se va extrañando menos la casa. Ya uno empieza el momento en el cual dice, ¡ah, qué pereza ya ir a eso! ¡Qué pereza orar! ¡Qué pereza reunirme! Y ya se perdió esa dimensión del primer amor. A mí me fascina estar con gente que está en el primer amor. Y anoche nomás estaba con una pareja así que a uno le fascina, porque dice, me decía a mí, pastor, yo no quisiera perder esto que siento. No se pierde nada. Yo anuncio el movimiento, el cambio de una mata, llegan ahí, pastor, aquí estamos, lo que sea. Pero están en todo. Y quieren orar, quieren estudiar la palabra. Ellos son los que expresan el Salmo 84. ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová! Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Salmo 67 que dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Al principio así, ¡qué pasión! Uno los invita a un curso, ¡ya están! Estudiar la palabra, ¡ya! Pastores, ¿cómo puedo servir en la iglesia? ¿Cómo puedo orar, cantar, servirte? Ay, uno los ve así y dice, ¡ay, Señor, qué bueno que esto permanezca! ¡Qué bueno que esto permanezca! Pero con el tiempo, ¿qué va pasando? ¡Ay, qué pereza! ¡Qué pereza! Las reuniones, ¿a qué hora es que son? Y llevan 10 años. ¿A qué hora es que son en la iglesia? Pastores, que a mí a veces se me olvida. Y anhelarían que fuera cortico. Es una tortura la presencia del Señor, venir a la casa del Señor. Y si los ponen a escoger entre un programa social y la iglesia, ¡ah, programa social! ¿Y por qué no vino a la iglesia? Es una visita. Es que tengo otras actividades que son más importantes en mi vida. Pero al principio, ¿cómo era? Pues el Señor dice, recuerda de dónde caíste. Perdiste tu pasión, tu fuego, tu entusiasmo por el Señor, el anhelo por sus atrios, el anhelo por estar postrado ante Él, por adorarle, por servirle, por conocer su palabra. Entonces están fuera de casa, aparentemente están en casa, pero están fuera de casa. Fuera de casa. Entonces se perdió eso y uno descubre que con los años eso va muriendo. Y es tan peligroso, mis queridos hermanos, porque el Señor habla de las vírgenes insensatas y las necias. Y esas vírgenes que dejaron, eran las dos vírgenes, las dos religiosas, las dos estaban ahí, pero unas dejaron morir la pasión, el fuego, el aceite se acabó. Dejaron morir eso. ¡Qué peligro! Momento a otro, se quedaron afuera. Se quedaron afuera. Por eso el Señor dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que puedes. Una persona me dijo a mí, yo le rogué tanto a ese Señor que conociera al Señor, que se abriera al Señor, y no quiso, me rechazó que viniera a la iglesia. Y resulta que me mandaron a llamar que se estaba muriendo. Y logré ir. Y me dijo, ore por mí, que yo quisiera ir a la iglesia. ¿Y sabe qué fue lo triste? Se murió. No tuvo oportunidad. Ahora sí quisiera servirte, Señor. Con mis talentos, con mis recursos. Ahora sí quisiera estar en tu presencia y orar. E invertir tiempo contigo. Es tarde. Pues el Señor llegará y cerrará la puerta y dirá, es tarde. Y tocaron, Señor, ahora sí. Tarde. Hoy es el tiempo que yo tengo. Yo una de las cosas que le pido al Señor es eso. Porque aparentemente uno estando en una iglesia, no necesariamente eso es señal de que está con el Padre. No puede ser un religioso. Pues no necesariamente tener una pasión profunda por Él, no necesariamente anhelar sus moradas. Y como dijo el salmista, que mejor es un día en tu casa que mil fuera de ellos. Un tiempo en la presencia contigo no lo negocio por nada del mundo. Tiempo adorándote a ti no lo cambio por nada. Yo creo que sí hay una oración para uno hacer, y en eso hemos estado orando los que estamos ahora en este curso sobre el Espíritu Santo. Señor, aviva el fuego de mi alma y de mi corazón. Aviva el fuego de la iglesia. La gente, Señor, que ya ha muerto en su anhelo por el Padre. Y ya se acostumbraron a vivir así, mediocres, en desierto, en un estado de desierto espiritual, lejos de la presencia de Dios. Y el hecho, hermanos, de uno venir a una iglesia, como he dicho, no necesariamente estoy en casa. El hijo pródigo estaba en casa, el que se quedó. ¿Recuerdan que uno se quedó? ¿Y cómo estaba el que se quedó? Amargado. No disfrutaba la casa, no disfrutaba papá. Hay personas, una de las grandes dificultades que uno ve en las personas que se convierten, que uno cree que se convierten, que vienen a una iglesia, o otros que vienen de otra iglesia, una de las grandes dificultades es echar raíces. Decir, regresé a casa, encontré familia, encontré hermanos, encontré una comunidad, un lugar donde crezco, donde soy nutrido, discipulado, pertenezco a esa familia y disfruto esa familia. Hoy hay todo un movimiento que se ha levantado con supuestas profecías y visiones que ya no creen en la iglesia de Dios, que no creen en la iglesia. Eso es cuento, eso es un proyecto de hombres, que no hay que reunirse. Cuando el mismo Jesús vino y estableció la iglesia, y Él dijo, ni las puertas del infierno van a prevalecer, van a resistir el avance de la iglesia. Y Él nos formó, nos colocó acá para que crezcamos, nos nutramos, nos apoyemos el uno con el otro, oremos el uno con el otro, y acá recibamos la gente que necesita del Señor, los discipulemos, los liberemos a ellos en el poder del Espíritu, discipulemos la gente, los enviemos al mundo. Esa es la misión de la iglesia. Pero muchos llegan y se sienten acá como bichos raros, ¿cierto? Y pasan años, y, hermano, es que no me siento, es que Me choca la gente alrededor, no me gusta esto. Entonces, ¿a qué viene? Es que no sé, me siento raro, como en tierra extraña. Y por eso nosotros oramos que usted se integre, eche raíces, haga parte de una comunidad, de una familia, métase en los discipulados, conozca personas dentro de la iglesia. Algunos no, es que me choca saludar. Conózcalo, métase en la familia. ¿Usted qué cree que cuando regresó Labán, pero a su tierra extraña, no, Jacob, cuando regresó Jacob, ¿qué cree que le hicieron los padres? Ay, hermanos, qué alegría, llegó a la familia, y vamos a ver ese tema más adelante. Pero es un regalo de Dios, la familia. Venir y pertenecer a la casa del Señor, disfrutar la presencia del Señor, crecer juntos, adorar al Señor juntos, que nuestros hijos crezcan acá, reciban la palabra y la enseñanza del Señor, la formación. Eso es. Pero algunos, aunque están aparentemente en casa, no están en casa. El hijo pródigo estaba ahí y no disfrutó la casa, no disfrutó a papá, se quejó todo el tiempo, estuvo amargado en casa, no disfrutó la casa. Por eso es tan lindo uno ver a aquellos que llegaron y dijeron, ay, hermano, qué regalo Dios me ha dado con esta familia. Qué bendición. Haber encontrado una familia, haber encontrado a papá, haber encontrado la palabra, la instrucción, el consejo de Dios, su bendición para mi propia vida. ¿Usted es capaz de decirle una palabrita de afirmación al de enseguida y decirle, qué bueno haberte conocido en este lugar, haber conocido la casa del Señor? Hermanos, Jacob decidió regresar como el hijo pródigo. Él dijo, no, la comida en casa es mejor. La presencia de mi papá es mejor. Voy a regresar. Y fue la persona que dijo, voy a regresar, pero no a ver qué más tiene el viejo para gastarlo. Porque es que algunos llegan así, oiga, ya me la gasté, ¿qué más queda, viejo? No, no, no, el hombre llegó distinto. El hombre que dijo, ¿recuerdan cuando dijo? El hombre preparó el regreso. Dijo, regresaré a casa de mi padre. Y le diré, padre, ya no soy digno de llamarme uno de tus hijos. Recíbame como uno de tus siervos. Vengo a trabajar, vengo a servir. Y me estrellé, me fue mal. Me fue mal. Y miren, hermanos, a menos que usted entienda claramente de que usted no está bien donde está, usted va a regresar. A menos que usted descubra y haga una reflexión y diga, la casa de mi padre es mejor. Su presencia es mejor. La comida es mejor. Es mejor los atrios del Señor. A menos que usted piense en eso, usted no va a regresar. La persona que viva en el mundo de la mentira, del engaño, o aún maneje complejos y diga, es que yo no soy digno, yo no puedo, ¿cómo regreso? Todas esas cosas que hemos mencionado, no va a regresar. Pero él dijo, no, los peones de mi casa, de la finca, comen mejor que lo que yo como acá. Aquí estoy comiendo aguamasa. ¿Cómo me va a ir mejor a mí, acá? Hermanos, hagamos una reflexión, hermanos y amigos, los que estamos acá. Los que hemos regresado y estamos hoy con el Señor, ¿no estamos comiendo mejor? Miren lo que está gordito y colorado. No, yo no lo digo en ese sentido. Pero estamos mejor. ¿Cómo no va a ser mejor la vida que vivimos ahora? Somos hijos del Rey. Disfrutamos todas las bendiciones de papá. Él está con nosotros, nos ama con amor eterno. Ha extendido su misericordia sobre nosotros. Ahora usted dirá, ah, pero ¿cómo voy a regresar yo? Pero es que he pecado, he fallado. El papá lo esperó al hijo y cuando regresó, si usted hubiese estado ahí, cuando regresó ese pecador que le hubiera dicho, usted le hubiese caído implacable con la ley, ¿cierto? Sin vergüenza, pecador. ¿Cómo fue el hermano mayor de la ley? Ese se quedó. Ese sinvergüenza, pecador. Decaeríamos implacablemente. Ese somos nosotros. Con el que falla, con el que peca, con el que sufre. A veces somos tan implacables con esas personas. Y por eso a algunos les da miedo regresar. A algunos les da miedo regresar. A nosotros nos pasó aquí una escena que fue tenaz y nos habló mucho el equipo pastoral, porque vieron un hombre correr, entró corriendo y se metió y se escondió. Y fueron y lo cogieron. ¿Qué pasaba? Dijo, es que ustedes sí permiten que uno entre a esta iglesia. Es como no. Es que pues yo pensé que esto es como un club así cerrado y que no permiten que uno entre. Y yo tengo mucho pecado y me da vergüenza venir acá. Qué triste, ¿no? Que a veces eso comunique uno. Los pródigos no pueden venir, los que pecan no pueden venir, los que fallan, los que se retiraron de la casa no pueden venir, porque esto debe ser todos santos. ¿Quién dio ese cuento, hermano? ¿Qué tal la iglesia? La iglesia de santos. La iglesia es una iglesia para ¿quiénes? Dígalo. Acá que te dirán, pero ¿yo? Yo sé que acá hay más de uno que está diciendo, ese no soy yo. Ese no soy yo. Como el tipo que me decía a mi pastor, a mí me cuesta tanto trabajo encontrar un pecado en mi vida. Dije, uy, hermano. Cuando Jesús se fue, cuando Mateo se convirtió, como era un pecador y mantenía con una mafia de pecadores, qué bárbaros eran. Le hicieron una fiesta a Jesús. Ellos le hicieron una fiesta a Jesús y lo invitaron. ¿Y cómo reaccionaron los religiosos y todo el mundo? ¿Usted comiendo con pecadores? El médico ha venido a buscar ¿a quiénes? A los enfermos. El médico que se ponga a trabajar y a ver cómo se gana la vida en medio de un partido de fútbol, a administrar a todos los futbolistas que son tan sanos, ahí no le va bien. ¿Al médico dónde le va bien? En el hospital. Están los enfermos. Están los enfermos. Y el Señor ha venido a restaurar al que se ha perdido, a la oveja que se ha ido, al que está ahí pero no disfruta la presencia de Dios, está bloqueado. Pero quiere volver. Es para usted. 7 veces cae el justo, ¿y qué? ¿Cuántas veces el Señor lo levanta? Hágale, mijo. Mientras esté vivo, ¿hay qué? Esperanza. ¿Qué tal un médico que sea experto en eutanasia? No, y usted uno ahí, hermano, en el hospital, y diga, usted está como medio, es mejor que le aplíquele la inyección de la muerte. Doctor Muerte, ¿se cree que así le llamaron a un doctor por allá, el doctor Muerte? El hombre era experto en la inyección. ¿A qué? ¿Qué tal el Señor así con uno? Usted pecó, se muere. Fuego. ¿Usted fracasó? Hermanos, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras estemos acá todavía vivos, hay oportunidad de regresar, de venir a Él, de arrepentirnos. Decirle, Señor, tenga misericordia. Quiero volver a tus atrios. Quiero que el fuego del Espíritu Santo se prenda en mi alma. Quiero volver a recuperar mi pasión por ti. No importa la condición en que usted esté. La esperanza, hermanos, para todos nosotros. Ese es el mensaje de la gracia de Jesús. ¿Usted cree que cómo recibieron a Jacob los papás? Le montaron la papayera hebrea. Flautas, las mujeres, yo no sé cómo danzaban y tal, felices. Llegó el hijo y el papá, Rebeca, a ver a los muchachitos. ¡Uy, los hijitos, los nietos! ¡Qué bendición! ¿Cuántos de ustedes les gustaría orar que el Señor le dé la bendición del Salmo que dice, que vea a los hijos de los hijos? ¡Mira los nietos! ¡Salió a correr, a cargarlos! ¡Llegaste a casa, hijo, bienvenido! Y le mataron, me imagino, maten las bestias, vamos a hacer una fiesta. ¿Qué hicieron con el hijo pródigo? ¿Qué hicieron con el hijo pródigo cuando regresó? ¿Recuerdan? ¿Cómo lo vería el papá de desmacrado y desgarbado y de flaco? Que le dijo, mátele el más gordo. ¿Por qué este tipo se manda medio ternero solo? Y a veces uno llega así, hermano, flaco, espiritual, desgarbado, caído. El pecado te ha golpeado. Y Señor, mi hijo, hay abundancia para ti. Hay comida para ti. Y nos da lo mejor. Lo mejor. Yo tuve unas vacaciones que el Señor me regaló. Una familia muy generosa nos regaló unas vacaciones y fuimos a un lugar. Y hermanos, yo honestamente me sentía ya verdaderamente hijo de rey, con todos los fierros. ¡Qué lugar tan espectacular! Y fuimos por ahí a un lugar donde un tipo vendía unas guayaberas. Y estábamos mirándolas por fuera, ¿no? Impresionante las guayaberas. Y seguramente vieron mi cara de capitalista, ¿no? De inversionista, el tipo que tenía cerrado el negocio, ahí mismo lo abrió. Entre, quiere verlas. Pues entramos y... Entonces el tipo, para venderme la guayabera, usó una estrategia de marketing tremenda. Nos mostró unas fotos y me dijo, ustedes están en tal lugar. Y yo me decía, estamos. Dijo, allá me compró este señor 25 guayaberas. Y me mostró la foto del lugar donde yo estaba. Bill Gates. Y yo le dije, casi le lo digo de frente, le dije, aquí hay uno más grande que Bill Gates. Soy hijo del que hizo a Bill Gates. ¿Ah? ¿Qué le parece a usted? Hijo de Dios. Hijos de Dios. Por eso, hermanos, vivimos en la gracia. Somos lo que somos por su bendita gracia. Disfrutamos de la comida, de lo mejor que el Señor tiene para nosotros. Pero no nos salgamos a tierra extraña. No busquemos donde no hay. Me dejaron a mí fuente de agua viva y se fueron a buscar donde no había. Se fueron. La riqueza está en su presencia. La riqueza está en sus atrios. Es su palabra la que nos sostiene. Es una comunidad que me ama, que me apoya. Esto es la vida. Comemos lo mejor del trigo. Disfrutamos de su compañía. Y con Él nosotros viviremos un día por la eternidad. Estaba escuchando en estos días este último CD de Jesús Adrián Romero, que les pedí que cantáramos esta canción. Y yo estoy disfrutando tanto ese CD, lo toco muchas veces ahí. Y yo dije, Señor, si este hombre canta tan hermoso y ministra tanto a mi alma esta música, ¿qué será estar en la presencia del Señor con ángeles, cantando y disfrutando por la eternidad? Donde ya no habrá más dolor, ni llanto, ni clamor. Y si uno aquí en la tierra con Él vive esas experiencias de cielo, de paz y de bendición, ¿cómo será con Él por la eternidad, hermanos? Esto es algo que no podemos perder. Y el que lo ha perdido tiene que volver si quiere volver. Y el que está acá, que no lo vive, lo experimenta, ore al Señor y dígale, Señor, yo quiero volver. Porque estoy en casa, pero estoy lejos de casa. Me siento extraño. No disfruto la casa. No disfruto tus atrios. No disfruto mis hermanos. Vivo amargado, resentido, porque no son tan santos como yo. Porque no me dan la medida. Porque no son del color de mi piel. Porque no son de mi nivel social o económico. No, hermano. Esta es la iglesia que el Señor ha construido, la casa del Señor. Quiero compartir dos ilustraciones para terminar. ¿Qué tal? Ay, pastor, esa palabra me fascina. No, ya voy a terminar, pero quiero que escuche estas dos. Un amigo me ha prestado una película que titula Todo niño es especial. Es una película que la debiera ver todo padre de familia, todo padre, todo el colegio, escuela, debe de verla. Es impresionante. Terminamos como familia llorando. Un niño que fue maltratado por los padres, porque le dijeron que era bruto, que era ignorante, no daba la medida en el colegio, y en el colegio lo maltrataron los profesores. Al chico se lo tiraron completamente. Las palabras que uno da para consigo mismo y con los demás tienen un poder tan brutal que el hombre en la película después conoce lo meten a un internado, no quiero darle toda la historia, lo meten a un internado y allí lo empiezan a maltratar también los profesores. El chico tiene la autoestima en el piso, ¿te puedes imaginar? Está en el suelo, no sirve, bruto, ignorante, tarado. ¡Oh, que no le decían al pobre chico! Y el chico era así, ¿no? Como algunos viven así. Se sentaba y ni hablaba. Imagínense. Entonces, claro, como no respondía, ahí sí que me le caían encima. Le caían encima y lo golpeaban. Pero llegó un nuevo profesor y descubrió que el chico tenía un talento, que era pintar. y trató de ver cómo se lo ganaba al chico y a ver la riqueza y lo que había en el pelado. Y organizó un concurso de pintura. Organizó un concurso de pintura. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Como él era un artista también, el profesor, mientras que el chico estaba por ahí pintando, calladito, con todos los demás, gran cantidad de chicos, él hizo un cuadro del muchacho. Hizo un cuadro hermosísimo. ¿Y sabe cómo lo dibujó? ¿Cómo lo pintó? ¿Así? Lo hizo con una sonrisa, así el chico. Una sonrisa, un rostro distinto, una alegría impresionante. Y lo dejó ahí. El chico estaba pintando y él terminó el cuadrito y vino y se lo trajo. Y cuando vino a traérselo al profesor, vio el cuadro. El profesor ya había terminado. Y el chico lo ve y se pone a llorar. Y dijo, ¿eso usted lo hizo? Ese soy yo. Ese eres tú. Y la historia sigue. El chico llega a ganar el concurso. Pero el punto es cuál. Que el profesor lo pintó como él debió ser. En el cuadro original, ese era él. Era que los padres, el colegio, la sociedad, lo habían destruido. Cuando usted regresa al Señor, Él tiene una intención y es de hacerte nuevamente, restaurarte a la intención original del Padre. Hacerte nuevamente como Él fue la intención en el jardín. Lleno de gozo, de vitalidad, de esperanza, con dignidad, con sentido, con el rostro erguido, bendecido. Ese es el cuadro que el Señor ha pintado de tu vida y que está pincelando todos los días desde el día que llegaste a la casa del Señor. Amén. Él no nos ve como la sociedad nos ve, como el diablo nos ve, como los amigos nos ven. Él no nos ve así. Cuando Él te ve a ti, dice, a mis ojos fuiste de gran estima. ¿Yo, Señor? Sí, así. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. La práctica buena que usted tiene que hacer con sus hijos es hacer lo que el Padre hizo con su Hijo desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi hijo se fue ayer para las pre-IFES y estaba asustadito para ir a presentar el examen. Le dije, hijo, sepa una cosa, váyale bien o váyale mal, lo amo incondicionalmente. Así es el Señor con nosotros. ¿No bendicen ustedes al Señor, hermanos? Ay, sí, hombre. Les dije dos cosas, ¿cierto? Les dije dos o tres. ¿Cuántas? Cuatro. No les dije dos. Una ilustración que yo escuché hace muchos años. Yo estaba recién comenzando mi vida cristiana. Estaba recién comenzando. Y llega uno como llegamos todos. Con tantos, una identidad en el piso, acabado. El diablo le ha hecho tanto daño a uno. Ese Labán lo había oprimido no tanto. Yo recuerdo escuchar a un predicador y el hombre contó una historia. Dijo, uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Contó la historia, y con eso voy a cerrar, acerca de un hombre que fue una oveja negra en la casa. Vivió un desorden en la casa, los padres sufrieron. Un día se fue de la casa y por ahí los padres escucharon que cometió un crimen, un delito. y fue a la prisión. Por muchos años el hombre fuera de casa, en prisión, y sabía que los padres sabían, además había sido la oveja negra, pues no hubo comunicación en familia, no hubo relación con nada, no lo visitaban, todo se había perdido. Pero cuando llegó la hora de cumplir su pena, el hombre dijo: ¿y para dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? No tengo familia, ellos no me van a aceptar. Pero de todas maneras el hombre se corrió un riesgo y mandó una carta a la familia y le dijo que él iba a salir de la prisión y que iba a regresar y que él quería regresar a casa. Pero que él quería saber una señal de ellos para saber si lo recibían o no lo recibían en casa nuevamente. Él le dijo: mire, yo voy a ir en el tren y yo voy a pasar por la casa. Frente a la casa hay un árbol. Yo quiero que ustedes coloquen un pañuelo blanco. Si yo veo ese pañuelo blanco, veo que es señal de que ustedes me reciben en casa. Y entonces bajaré y entraré a casa. Así mandó la carta. El hombre iba en el tren, iba con mucha ansiedad, con mucha angustia, porque ya se estaba aproximando. Y el tipo de enseguida le dijo: ¿por qué estás así? Le contó la historia. Le dijo: mira, entonces no te preocupes, no vea, usted se agacha. Y yo veo, yo le aviso. Para que no sea tan tenaz la escena. Entonces yo veo y le aviso, si sí o no. Dijo, y así usted sigue en el tren. O se baja. Dijo, listo. Cuando llegó la hora, le dijo, ya es hora. El hombre se agachó. Miró. Y siguió el tren. Siguió el hombre. ¿Y qué? ¿Qué vio? No vi un pañuelo blanco. ¡No vio el pañuelo blanco! No lo vi. Los árboles todos estaban cubiertos de sábanas blancas. Así es, papá. Para los que queremos volver. Oremos al Señor. Cierre sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que ha enviado a su corazón y a su vida en esta mañana. Quisiera orar por personas que hoy quieren volver y quieren en una actitud humilde postrarse ante Dios, venir quizás al altar. Otros tienen afán, pueden salir tranquilos, pero queremos ministrar a personas que quieran hoy reconciliarse con Dios. Decir: Señor, yo he vivido lejos de casa, no te he conocido, no he entregado mi vida a ti. Aparentemente estoy acá, pero de verdad nunca he tenido un encuentro contigo. He vivido extraño. Amo más las moradas de maldad que las moradas tuyas. Si me ponen a escoger entre el placer y tu presencia, yo lo negocio. Yo quiero invitar a personas que quieran venir esta mañana en una forma humilde y recibir la gracia de Dios, la invitación. Y en su oración usted puede mismo ahí orar y decir: Señor, yo quiero hoy abrir mi corazón a ti, abrir mi vida. Vuelve el fuego y la pasión en mi alma por ti. Quiero volver a servirte. Quiero volver a disfrutar tu presencia. Quiero volver, Señor, a orar y conocerte a ti. Hermanos, esto es un acto humilde de entrega, de contrición de espíritu. Dios ha enviado una palabra para su vida, para los Labán que están fuera de casa, para los Labán que están en tierra de esclavitud y opresión, para esos Jacob que dicen: yo no quiero más a Labán. Yo no quiero más la opresión y la miseria en que he vivido. Quiero volver a orar con David. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela. Si no tienes esa pasión por Dios, ¿por qué no ora? Y dígale: Señor, yo quiero volver a recuperar mi pasión por ti. Quiero volver a recuperar mi pasión por tus atrios, por tu palabra, por tu presencia. Ustedes que han pasado ahí adelante, los que están ahí sentados, quizás nunca han hecho una oración de entregar su vida a Jesús. Sos un religioso más, pero nunca, porque de pronto ama más las moradas de maldad. Pero si hoy usted quiere entregar su vida a Cristo, haga conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, yo quiero abrirte las puertas de mi corazón. Reconozco que he vivido lejos de ti. Reconozco que he vivido separado de Dios. He vivido en tierra extraña, en tierra de maldad. Pero yo quiero abrirte las puertas de mi corazón. Acéptame como uno de tus hijos. Recíbeme, Señor Jesús. Te entrego mi vida, entrego mi corazón, mi voluntad, mis sueños. Lléname con el Espíritu Santo. Dame nueva fuerza para la vida, para amarte, para conocerte. Dame pasión por ti. Señor, yo quiero orar por personas acá que han vivido en tanta miseria y en escasez, en todos los sentidos de su vida. Que tú les bendigas, que les prosperes, que el rostro cambie, que vuelva la alegría, que vuelva la paz, que vuelva la esperanza, que vuelva la celebración de la vida. Los que la han perdido, que la recuperen nuevamente. Señor, bendiga a tus hijos. Yo te bendigo, mi Padre, por tu misericordia, que son de la eternidad hasta la eternidad. Gracias, Señor, porque cuántas veces he caído y tú me has levantado. Es la gracia tuya la que nos sostiene. Bendita gracia. Que siempre hay un abrazo, siempre hay una palabra de amor, siempre hay una fiesta contigo. Oh Padre, tanto nos has enseñado. Ayúdanos a ser una comunidad que abraza, una comunidad que celebra, una comunidad que bendice, una comunidad que abraza al hermano, una comunidad llena de amor y de misericordia. Derrama en esta iglesia amor profundo para tantos pródigos de este mundo que hay veces se sienten que no saben si pueden venir a esta iglesia. Ayúdanos, Padre, como ir a abrazarlos, traerles, acompañarles, llenarles de amor. Tantos como ese niño que han llegado golpeados y maltratados, que encuentren en Jesús el que está dispuesto a hacer un cuadro nuevo con ellos. Te damos gracias, Señor, por un momento. Dele gracias a Dios por su hermano, a su derecha, a su izquierda. Dígale: Señor, yo bendigo tu nombre por mi hermano. Ustedes que están ahí arrodillados, por un momento al lado de la persona, dígale: Señor, gracias por este hermano también que llegó acá. Yo bendigo tu nombre, Padre, estas personas que han pasado aquí adelante. Recibe la oración de tus hijos. Recibe su entrega. Bendecimos al Señor. Bendecimos al Señor. Vamos a terminar con una canción. Póngase de pie mientras que nos preparamos por la canción. Dele un abracito al hermano. A su derecha, a su izquierda, diga: gracias al Señor por esta familia. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano, por esta familia que el Señor nos ha dado. Dios los bendiga. Eres la fuente que sacia mi sed. Dios le bendiga. Oh, sí, Señor.